Vamos a desarrollar todos los esfuerzos que signifique perfeccionar la ley, la presencia de las capellanías en todo el territorio nacional, en las cárceles, en los hospitales, con absoluta libertad y sobre todo la presencia de las iglesias evangélicas en todo el sistema de educación, tanto público como aquel que recibe aportes del Estado, vale decir la educación subvencionada.